Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, y para cerrar, vamos a hablar de lo que todos estos días hemos estado hablando, pero hoy justamente y el jueves van a ser las instancias más importantes de este concurso departamental del saber Nuestro Maldonado, organizado por Realidad Semanal y también apoyado por el municipio de Maldonado. Nosotros estamos con Laurita Fernández, Laura Fernández, para los oyentes, colega de figurita repetida. Bueno, contanos, Laurita, cómo viene el trabajo que están organizando. Acá es toda una fiesta, se está armando tipo un cumpleaños de 15, así con manteles, con todo organizadito. Pero ¿cómo viene el concurso en sí? ¿Cuántos participantes finalmente han aceptado el reto? ¿Y cómo se van a dividir? Mira, Cari, la verdad que sí, estamos como en cumpleaños de 15, dijeras tú, porque estamos todos trabajando para esperar a los chiquilines y que esto sea, más allá de que es un concurso y la seriedad que eso implica, que sea una fiesta, ¿no? Y que ellos lo vivan de esa forma. Yo soy como nuevita en la organización, porque esto es un concurso que ustedes ya saben, viene desde hace un montón de tiempo, y cuando comenzamos a invitar a los chiquilines, que todos los centros de estudio, tanto públicos como privados, como UTU, de secundaria con ciclo básico, porque esto va de primero a tercero, para ser más gráfico, fueron invitados todos. Algunos pudieron, algunos no, algunos se prendieron más en la idea, otros no. Son 16 los que en primera instancia dijeron que sí. De esos 16, dos centros no concretaron la solicitud y nos pidieron disculpas en esta oportunidad, pero sí quedaron enganchados seguramente para futuras ocasiones. Entonces quedaron 14, que son los que se van a estar presentando hoy. Se van a estar presentando 9 equipos. Hoy se van a estar presentando 9 instituciones, de las cuales tienen 2 equipos cada una. Esta es la semifinal, como para de ahí quedar un equipo por institución. Después, el próximo miércoles 19, que va a ser la final y que va a estar enmarcado en los festejos del Día de Maldonado, y es por eso que pensamos justamente ese día, también teniendo en cuenta el nombre del concurso, ¿no?, que es Nuestro Maldonado, ahí van a estar participando todas las instituciones. O sea, las 14 instituciones van a estar aquí con su equipo disputando esa final, de las cuales van a salir primero, segundo y tercer puesto, de acuerdo a cómo contesten, ¿no? ¿Cómo es la dinámica de preguntas, en el armado, si está previsto que haga una serie de preguntas y después responden individuales? Sí, la idea es que hoy, por ejemplo, que tenemos, van a ser tandas de A4, porque al tener varios equipos hay que irlo como distribuyendo de a poquito, es como básico. Ellos vamos a hacer un sorteo para que sea todo cristalino y que arranque el que salga el número uno en el sorteo, es el que va a empezar a contestar. Se van a ubicar, van a sacar un sobre también que lo van a elegir ellos. Hay 50 sobres con preguntas, ellos van a elegir, me lo van a entregar y van a tener 5 preguntas que contestar en esa primera ronda. Al que conteste más preguntas de forma correcta es el que queda para la final. Estas respuestas van a ser en base a lo que ya se estudió, a lo que previamente ustedes entregaron para estudiar. Sí, este concurso está basado en 2 libros. Uno de ellos se llama Retrospectiva, de Fernando Cairo, y otro es Ciudadanas, de Fernando Cairo y Andrés de León. Ambos libros basan en lo que es la historia de nuestro departamento. La historia de nuestro departamento de forma edilicia, por decirlo de alguna forma, y Ciudadanas, que habla de mujeres que han hecho historia en Maldonado. Este material fue entregado a todos los centros por igual, el libro y los capítulos de Ciudadanas que tenían que estudiar hace ya unos meses. Después las preguntas fueron publicadas, obviamente que no las que le toca a cada grupo, pero tenemos una base de 300, 400 preguntas que fueron publicadas como para que ellos tuvieran una idea de qué se trata cuando hablamos de preguntas cerradas, que es lo que decimos nosotros, que no vamos a dejar a criterio de, no te voy a preguntar de qué color es la campera de Karina para que podamos tener ideas distintas, van a ser concretas. Ellos tuvieron esas preguntas también y bueno, en base a eso estudiaron y en base a eso hoy van a estar contestando. Bien, ¿está habilitada la posibilidad de que los vengan a acompañar los familiares, los amigos, o es solamente cerrado a los participantes y las instituciones? No, está abierto para que puedan acompañar. De hecho, hasta hace un ratito recibíamos llamada de alguna directora o adscripta de los centros diciendo, ¿pueden llevar hinchada? ¿Pueden ir compañeros? Porque claro, se ha formado como, son 5 de esa clase que vienen a contestar, pero el resto de la clase está haciendo fuerza para que gane su grupo, obviamente. Entonces se ha hecho una linda competencia, inclusive me preguntaban, hay un grupo que llamó hace un ratito a ver si podían traer una bandera. No, por supuesto, sí, la idea es que mientras estén contestando, tratemos, yo sé que son chiquilines, tratemos de conservar el mayor silencio para que se concentren, para que escuchen el reloj, porque tienen 30 segundos para responder, pero después los festejos están permitidos, obviamente. Claro. Bueno, felicitaciones a todo el equipo. ¿Te parece de nombrar quiénes más están en la organización? Sí, mira, bueno, por supuesto las cabezas de este concurso es Juan Toranza y Diego Hernández, que son los directores del Semanario Realidad. Y después, bueno, el municipio de Maldonado, Andrés Rapetti, que también se ha puesto la camiseta, fue como el impulsor. En este caso, cuando los concursos se hacían allá por el 2000 y pico, el alcalde, hoy alcalde, en aquel momento era profesor del liceo número 4 y fue jurado de este concurso. Entonces, cuando desde el semanario dijeron, che, ¿te parece si podemos? Se prendió en el barco y está embaladísimo. Por supuesto, la gente del Centro Cultural Maldonado Nuevo, Mariana Mastrangelo y toda su gente que nos están dando una mano enorme, como tú decías, para colocar manteles, sí, ya todos nos han dado una mano gigante. Gente del audio, también Canal 2 HD, que va a hacer la transmisión en vivo a partir de las 14 horas, tanto hoy como el próximo 19, también están a full. Y bueno, hay un montón de empresas que se han puesto las pilas, digamos, para darnos una mano, porque sabemos que esto además no es solamente cariño. tenemos a ANDA, la asistencial, el municipio de Punta del Este, Enjoy, el Golf Club y ESET Uruguay. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte. Y ya tendremos los resultados. Vamos a ver si el próximo 19 estamos presentes también. Por favor. Lo que es tanto el concurso como después también para festejar este Día de Maldonado. Y muchísimas gracias a ustedes porque estuvieron el día del lanzamiento. Nos están acompañando ahora, que es sumamente importante para nosotros y seguramente nos van a acompañar el 19. Así que en este rol que me tocó hoy, muchas gracias. Soy famosa ya. Sos famosa. Jorge, ¿quedó algo para Laurita o no? Desearles lo mejor. Y simplemente que diga Laura si la gente puede ir, si es por invitación, ¿cómo es? Sí, lo comentábamos recién. Sí, pueden venir directamente por acá. Mamá, papá, tío, hermano, compañeros del centro de estudio, están todos más que bienvenidos. Hay lugar. Sí, hay lugar. Y si no lo hacemos, porque me decía Mariana, tú no te preocupes, si no dan las sillas igual parados, no pasa nada. Cerramos, Jorge, muchas gracias. Dale, gracias. Gracias. Hasta mañana, buena jornada para todos. Hasta mañana, Karina. Chau, chau.